Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo lo llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal cuatro veces. Todos los días un poco. Te cuento, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local, no sé qué te parece. Todos los días un poco. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. Tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Yo en este momento, lamentablemente, no te puedo. La fuerza de la voz. Dos, tres minutitos, ¿me prometes? Si querés esperar y que te atienda a la potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Mirta, dos cafés, uno para el patrón y otro para mí. Gracias. Gracias. ¿Puede ser un café para mí? No, la semana pasada, sí. Usted y yo estuvimos acá. Sí. Y no andaba la centralita. No. Yo le dije que era su culpa. No, yo le dije. Marcó, estuvo marcando teléfonos con las manos llenas de grasa de las papas fritas que come en su escritorio. Pero yo me doy por la mano porque tengo el pañuelo que me da. Ensució todo el escritorio. Todo el teléfono entró en con cortocirculito. Sí. Y solo entraba en llamadas, no salía ninguna. Quiso hacer unas llamadas. Sí. Por suerte hoy reinvertimos en telemarketers. Mirta, andá imprimiendo eso, los despidos. Y mi café. No, ¿por qué los despidos? ¿Por qué están imprimiendo los despidos otra vez? Siempre que está él, están imprimiendo los despidos. Sí, porque él es mi veedor. ¿Eh? Es el veedor. Soy familia, la empresa. Soy familia. Vino directamente de Jujuy y me lo mandó. Rojas. ¿Pero qué es genético? ¿Lo del maltrato? No. ¿Cómo maltrato? No, maltrato es una manera de decirlo. Ah. Yo estoy trabajando acá, vengo, con mi esfuerzo, llego siempre puntual, estoy todos los días. ¿Y usted cómo me trata a mí? Un empleado que hace lo que quiere. Sí, le traje a que marca todos los botones llenos con grasa. No, tengo la mano llena de grasa. ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? Nada, yo no tomo nada. ¿Está tomando en horas de trabajo? No, yo no estoy tomando nada. Escúcheme. Hay gente celebrando. Quiero decirle algo. Nada. Usted en este momento está pleno de competencia. Sí. He traído a todo un contingente de... Veo que hay un montón de gente, no estoy acostumbrado. De todos lados traje un montón de gente, de Bielorrusia, traje de... ¿Vos de dónde sos? De Congo Belga. Traje dos alemanes. ¿Qué tal? Klaus y Otto, que van a ser... ¿Otto quién es? Que van a ser... Él es uno y él es Otto. Otto, ok. Eres el rey de los unos y él es Otto. Eres Otto. Ojo, porque si le va mal con el canje, usted ya está imprimiendo. Elsa le dijo a la secretaria, se está imprimiendo. Todos tienen que aprender de usted. Si aprenden mal, esto se va al tacho. Sonreí porque esto es imposible. Si no, eso como el inspector de la primera fila que te mira con cara de a ver si me sacas una sonrisa. Hacen reír porque me está matando. Lo tengo acá que está así. Pochoclo. Un tipo. Perdóneme, disculpe, no es agresión. El peor público. Vamos a llamar entonces. Arranquemos. Hay que trabajar. Sí. ¿Qué dije entonces? Canje. Sí. Todos juntos. Canje. Vamos a intentar que el lugar a donde estemos llamando ahora haga el canje. Nos ponga en vivo, suene en vivo. Suena. Y nos ponga este programa en este momento en vivo en el local. Y nosotros después ya veremos qué hacemos porque la semana que viene no estamos más al aire. Pero posiblemente. Cerró. Hagamos el chivo, ¿no? Como corresponde. Estamos llamando. Estoy haciendo el trabajo que usted me comentó y estoy llamando al gimnasio Padel y gimnasio Pilates. Padel, tiene un gimnasio, ya no hay más Padel. Tiene Padel, no tiene. No existe más el Padel. No, bueno, pero esta gente se ve que no quiso volver al vivero. A la remisería. Le dije, llame al pollo pelado. Llame al pollo pelado. Que es uno de los lugares más emblemáticos del Parque Patricio, lo van a atender ahí. Le van a decir... Pollo Pelado, te estamos llamando. Buenos días, este Pollo Pelado. Le van a decir, sí, ¿qué tal? El Pollo Pelado, buenas aprendió tardes. Aprendió a marcar. ¿Vio cómo? ¿Vio? ¿No? Impecable, porque esto no me culpa en la mano. El rigor, porque se está imprimiendo su telegrama, no sé si escucha. se te grama y se despide. Mucho pelado, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Bien, todo bien. Disculpa que te moleste, te estoy hablando acá de Radio FM Sur 88.3. La sí. radio de tu barrio. No sabe ni dónde porque está. No, lo tuve que ver. Bueno. Porque nosotros te comento, estamos haciendo, ¿sabiste? Vos elegido entre una lista que tenemos de comercios del barrio. ¡Grande! Ajá. ¡Pollo Pelado! ¡Pollo Bravo. Pelado! ¡Pollo Pelado! ¡Pollo Pelado! ¿Pollo Pelado, conocés la radio? ¿Cómo? ¿Conocés la radio? No, la verdad que no, no vivo acá, por eso. Ah, ¿de dónde sos vos? No vivo acá. ¿Vos de dónde sos? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás bien? No. No, no se te escucha. ¿Me escuchás mal? A ver. Te escucha muy bajito. ¿Ahora cómo me escuchás? No. Ahora te escucho bien. ¿Ahora me escuchás bien? Sí. Pumba. Escúchame, ¿cómo es tu nombre? Alexis. Alexis, ¿cómo? Bueno, escúchame, ¿dónde sos vos? De Herley. De Herley. ¿Y trabajás en Pollo Pelado? Exactamente. Escuchame una cosa, te voy a hacer una propuesta. Sí. ¿Tenés una radio ahí a mano? Sí. Bueno, agarrá y poné FM 88.3, que ahora vas a ver que está saliendo al aire, Alexis. 88.3. Sí, sí. Y así te escuchás un segundito vos. Te saludamos a alguien que haya ido a comprar. A ver, aguantame sí. un segundo. ¿Hay gente en el local, Alexis? Sí. Ah, listo, ponela allá y poné fuerte el volumen que te voy, decime quién está en el local ahora, con carpa, No, y está la gente que está comprando y todos nosotros. Dale, marcame un cliente. Ahí te digo, bancame dos segundos para que primero pongo la radio. Dale, copado, Alexis. Ah, vos, dale. Pollo Pelado, sí, grande, gracias, Pollo Pelado. Genio, total. Mirta, pará la impresora. Ah, parece que conservo el puesto, Alexis. ¿Viste? Alexis, ¿estás ahí, no? O sea que no tiene inalámbrico. Fue caminando. Esperemos que la tenga. Capaz que fue a poner el auto, ¿te imaginas? No, el auto no tendría sentido. Nosotros vamos a... ¿Con quién estamos hablando? Sigamos el programa como si esto fuese... lo que es, digamos, ¿no? Sí. Sabemos que es bien. Pero tratamos de mantener una forma. Bueno, pero estábamos hablando con Alexis del Pollo Pelado. Estamos hablando con Alexis del Pollo Pelado, que es un comercio en telemarketing. Alexis, buenas tardes. Sí, pará que estaba... Dale, tranquilo, 88.3. Dame las características del cliente. No, te voy a dar la característica, si no te enojas. Sí. De un compañero. Dale, dame la característica. ¿Recién llegó de Cuba? Recién llegó de Cuba. Tenemos un compañero cubano acá. Pero, ¿él es cubano? Gracias, Sí, obvio. ¿Él es cubano? Sí. Ah, listo. Pasánoslo también si querés. Dale el teléfono. A ver. Toma, Andy. Hola. Pero pará, no le diga que estamos hablando. Vamos a saludarlo por la radio y que él crea que Argentina es así. Que la gente lo saluda por la radio. Ah, listo. Alexi, quédate vos en línea que vamos a saludar por la radio al cubano. Dale. Dale. ¿Ya estás al aire? ¿Estamos al aire? Sí, ya estás al aire. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿El nombre? Andy. Andy, buenas tardes. ¿Cómo te va? Te hablamos de acá, de Radio FM 88.3. No te está creyendo nada. Tomá, te paso con él, mirá. Bueno, pásamelo. Si no me está creyendo Pero por la radio. Pero estamos en la radio. Claro, estamos en la radio, compadre. No te creo, que estés en el aire. Pero si estás escuchando la radio ahí, vos, Andy, en el parlante. ¿No estamos en el parlante? 88.3. No. ¿Sintonizaron la radio, Andy? Ya está sintonizado y todo ya. Pero, bueno, va a ser, ¿y qué pasa contigo, compadre? Que como serie, no, que bola, que bola. Que somos una mentira como el comunismo. Escuchame, Andy. Está buena esa. Está buena, escucha. Ah, sí, ya sé si estás acá. Sí. Esto te lo llevo así en La Habana y me decís. Escuchame una cosa, Andy, ¿hace cuánto estás acá? Hace 10 días. ¿Hace 10 días? ¿Te vas a quedar para siempre? ¿Es de tu idea? Si me dejan, sí. Si te dejan, sí. Bueno, ojalá que sí, che. Bienvenido a la Argentina, que lo disfrutes. Hay un montón de chicas. Escuchame, ¿sos morenito? No le fresca, chica. No. Soy rubio. Ah, rubio. ¿Qué era cubano? Yo soy el cubano alemán. Claro. Mucho de cubano alemán. Cubano español. Español. Mi nombre es Andy Seijo. Seijo. ¿Seijo es tu apellido? Sí. ¿De La Habana? No, de Pinar. ¿Y qué se te dio por la Argentina? No, nada, una amiga me invitó y me gustó mucho acá y por eso me quiero quedar. Escuchame una cosa, yo conocí un habanero que dice que los de Pinar del Río vendrían a ser así como a los argentinos los gallegos. ¿Sabemos más o menos de qué? Sí, ¿sí? Eso es lo que dicen los habaneros, pero nosotros no. Ah, perfecto. Nosotros decimos que los habaneros son los que son así. A mí me contaron una anécdota. Que estaban haciendo una construcción y entraron un trompito. Un trompito es ese que hace la mezcladora de cemento. Sí, y terminaron y dejaron el trompito adentro. ¡Exactamente! ¿Qué pasa? ¿Lo conocí? ¿Hacen el mismo cuento con los habaneros? Sí. Nosotros tenemos otros cuentos para ellos también. Mirá qué bien. Está bien. Bueno, ¿y ahí qué haces en el Pollo Pelado, sí, compañero? ¿Qué haces en el Pollo Pelado? Un saludo a toda la gente que está comprando, ¿no? Le mandamos un beso. Saludo para todo el mundo acá. ¿Escucha la gente ahí el programa? ¿Se escucha lo que estamos hablando? Sí, lo están escuchando, sí. Bueno, sí. Que se queden un rato hasta que terminemos la charla. Sí, pero aparte vendamos del Pollo Pelado. Ahora lo vamos a nombrar, pero que te cuente a vos lo tuyo. ¿Que me cuente qué? ¿Qué fue lo último que le preguntaste? Ya lo del trompito. Andy, hermoso, escúchame, vamos a nombrar el pro, vamos a este canje con ustedes. ¿Está el dueño del pollo pelado ahí con ustedes? No se encuentra acá. De Andy también. No se encuentra el dueño. Bueno, nosotros vamos a una cosa con ustedes. Nosotros vamos a pasar. Ah, no estamos más. No, pero hoy, ¿qué? Bueno. ¿Cómo se da cuenta? Lo vamos a hacer en este momento. Nosotros ahora vamos a nombrar el pollo pelado, como lo estamos haciendo, y ustedes van a tener el programa en vivo, como lo están haciendo. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Eso, ahora. Andy, perdóname, pero tengo que poner la voz de locutor. Carnicerías y Granjas, el pollo pelado. Venta mayorista de pollo, Monteagudo 789. La tribuna se paró, uso de porto. Ofertas, pata y mulo, 3 kilos, 50 pesos. Bueno, es muy barato lo que es el pollo pelado. Carne de ternera, la mejor carne de Parque Patricio, el mejor precio en pollo. ¿Dónde está? El pollo de granja. Pollo. ¿Y dónde queda esto? Esto queda en La Rioja. La Rioja 118-84. La Rioja con H. Ah. La Rioja. La Rioja. La Rioja. El pollo pelado. El pollo pelado. Sí. Ahora tienen un delivery por mínimo de 100 pesos. Por menos de 100 pesos no te mandamos la moto. Pero ¿y a dónde hay que llamar? Hay que llamar. Primero te voy a decir que estamos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas y los sábados de 8 a 14. Cierra, o sea, para la siesta. Sí, cerramos para la siesta y abrimos los domingos y feriados de 9 a 13 a la mañanita. Bien, bien, ahí, vamos. Sí. Bien para los feriados. Sí. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, Andy. Y escúchame, y hay que llamar al 4942-1638 si querés tener tu pollo pelado. Bien. La pregunta. No, sí, es así. Bueno, bueno, cierra, le da un cierre a la conversación. Me lo mandaron así. Bien. Sí. Estábamos hablando con el compañero cubano de Pinar del Río. Sí. Andy de Pinar del Río. Conocemos La Habana, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué lo trae por acá? Yo vine de visita, pero agarré un laburo y voy a trabajar acá. Un laburo, ya estamos, ya está. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás pelando pollos? El laburo no será de profesor de salsa, ¿no? No. Me parece. No, estás pelando pollos. ¿Vos estás laburando con los pollos? Laburando con los pollos acá. Ah. Muy bien. Muy bien. Mucho pollo. Escuchame una cosa, ¿tenés, ¿tenés familia en Cuba vos? Sí, tengo mi mamá, mi hermano, mi esposa y dos niñas. ¿Tenés una esposa y dos niñas allá? ¿Dónde era Pinar del Río? En Pinar del Río. Bueno, che, mucha fuerza, que te salga bien el laburo. Y ¿cuál es la idea? ¿Que se vengan para acá con vos? Sí, me dejan también, puedo. Sí, hay que hacer unos trámites, pero bueno, ojalá que se pueda y ojalá que se te cumplan esos sueños, loco. Esta parte okay, grande, el pollo pelado, viejo. ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo a toda la gente que está en este momento comprando en el pollo pelado, de acá, de todos los días amigo, un poco, un de Radio Sur. Usted. Un saludo para los que están ahí. ¿Cuánta gente hay ahora como clientes? ¿Qué estamos haciendo? No, estaba saludando, ustedes no estaban saludando acá sí, los está clientes. Bien, está sí, bien. ¿Cuánta gente hay ahí como clientes ahora? Aquí hay 7 o 8 personas aquí. 7 o 8 personas. 6, 7 u 8 personas. Esto lo levantan, Esto lo levantan. Día, excelente noticia, ganó un tenista. Escuchame, bueno. Está bien, te mandamos un abrazo enorme, enorme y... A toda la gente decirle que Radio Sur 88.3 se escucha en todo el barrio del Parque Patricios, aunque más de la Comuna 4, varios barrios aledaños, la parte sur de la capital federal. ¿Está bien? Ah, está bien, mano, dale. Bueno, muchas gracias. Dale, igualmente, dale. Dale, suerte adiós. Con lo tuyo, maestro. Y adiós, adiós. Pelado. Qué grande el pollo pelado. ¡Bravo, bravo! Bravo por el pollo pelado, uno de los mejores momentos radiofónicos en el último, en el pináculo de la carrera de este programa, que estamos cerrando, lo felicito, conservo Fuentes. El puesto de la Prieto. Se queda, tiene no, para... Prieto. No le había dado cuenta. De la empresa que cierra, igual conservo el puesto. Sí. Bien, gracias. Sí, tal cual. Es un puesto, es como vitalicio. Se va todo. Es vitalicio. Pero es como la fábrica de Barcino. Eso te iba a decir, bueno, sí. somos, ¿te das cuenta? Es lo mismo. Bueno, dejé de escuchar por el auricular, no sé qué es lo que estaba pasando.